Les saludo a su amigo DJ Cruz y los invito a que me acompañen de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la tarde en mi programa El Rincón Latino, poniéndole música salsa, merengue y todo tipo de peticiones. Recuerda, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la tarde aquí en Radio Virtual. Experiencia en Radio Virtual. Entre la buena música y la velocidad puede salir un gran programa de radio. Ahora, ¿seremos nosotros capaces de hacerlo? Escúchanos los lunes y los jueves de 22 a 24 horas en Argentina y de 18 a 20 en México. Radio VIP, la experiencia en radio virtual. No es cierto, ya se les dijo que Pater no va a estar el día de hoy, porque bueno, agarró una fiesta de aquellas. Pero saludo a la gente que nos está escuchando a través de nuestra página RadioBaby.com. Yo soy el duende de Radio Baby. Hoy estoy en lugar del señor Pater, porque el señor Pater, no sé dónde se habrá metido el señor Pater, pero bueno. Saludos a la gente, quiero saludar a Luz, a DJ Luz, que me está escuchando con mucho enjundia y entusiasmo. Saludos a Cositas, a tu prima. Tenemos de fondo la música de mis parientes, las ardillitas de Lalo Guerrero, con esta canción que se llama Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Pero bueno, vamos a ir al momento serio de este programa. Les pido un poco de sota, señor, porque vamos a poner a programarles tres temas del señor Serrat y Joaquín Sabina, de este álbum que tuvieron ellos la oportunidad de grabar con motivo de sus conciertos que ellos fueron sacando. Se llama Los Pájaros de un Tiro en Almería, se llama el álbum Dos Pájaros. Y nos vamos con tres canciones. La primera, que corresponde al tema ¿Quién me ha robado el mes de abril? A la orilla de la carretera. No, perdón. No es de la carretera, es de la chimenea. Perdón, perdón. Pero bueno, es a la orilla de la chimenea. Y de ahí nos vamos con Y nos dieron las 10. Pues esperemos que no nos den las 10. Y también les recuerdo que a las 6 en punto hora México tenemos el programa de Don Pablo, Pablo Espada y Diego Gauna desde Argentina. Van a estar transmitiendo lo que es Speed Music. Así que, bueno, no se desconecten. Yo regreso después de estas canciones. Recuerda que estás en esto que es la licuadora de Navidad. Yo regreso. Soy el duende de RadioBaby.com. Y en prueba de mi amistad, te presto mi taburete. ¿No? ¿Me volveré, Sabina? ¡Volveré, Sabina! ¡Como se me da una carrera a su tranquilidad! Aquí solo. Desapalo y la humedad comparten mucho. Y cuando por la calle pasan, la mira como un huracán. lo guardan en el cajón, donde guardo el corazón. La chica le busca si todas las asignaturas aprendió, incluso que empeñada aquel chaval la dejó. Y cuando la pizarra va a salir la corte de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página. Tienes que ver y acabar de sufrir. Provocado y tu cuerpo. tu agonía. Como a veces siento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una arruga herida de la calle y de tristeza. Que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chica, a la soy Brujita, soy uno de los administradores del foro Amor Embrujado, desde el que tengo el placer de invitar a todos aquellos que nos estéis escuchando en este momento desde radiovip.com a pasar a formar parte de esa comunidad de amigos que llevamos ese foro, desde el que le podemos ofrecer conocer gente, juegos, entretenimientos y muchas cosas más que tenemos en proyecto. Recuerden, desde el foro Amor Embrujado, Les enviamos un saludo y esperamos contar con vuestra presencia. Soy Dark Chaos y estás escuchando Radio Gaming, experiencia en radio virtual. Ustedes al aire, papel. Ya se les dijo que no, Pater no está hoy en la cabina. Estoy yo, que soy el duende de Radio VIP. Voy a estar con ustedes en este espacio. Bueno, vamos a lo serio del asunto. Quiero saludar a la gente que nos está escuchando, que nos deja la Pabla Cruz. A todos ustedes, muchas gracias por continuar con la programación de RadioVIP.com. Sin ustedes no es posible, y obviamente, pues sin ustedes no es posible que Potter se ponga hasta, pues hasta allá muy lejos, ¿verdad? Como se puso el día de ayer, y por eso no está presente en este programa. Pero bueno, saludos a Luke. Luke, ¿no te castigaron hoy? Pero bueno, ok, quiero dedicar unas canciones, las tres que siguen, a una persona que yo quiero mucho, muy, muy en especial, para el niño Andrés. Me acaba de hablar tu mamá y me dice que comas tu sopita, porque si no, imagínate, no vas a crecer sano y fuerte. Así que bueno, ojalá le hagas caso a tu mamá, ¿eh, Andrés? No te pongas así. Pero bueno, vámonos con tres canciones. Primero, Seal, con Crazy. Después, Santo John, se llama Your Song. Y de ahí nos vamos con otra canción de los Bee Gees que se llama To Love Somebody. Yo regreso, estás en la licuadora el día de hoy navideño. En lugar de Pater, estoy yo, el duende. Y los voy a acompañar de aquí hasta que entren los señores de Argentina, de Radio VIP Argentina, que hoy tienen su programa que se llama Speed and Music, con el señor Pablo Espada y Diego Gauna. ¡Vámonos con música! Yo regreso, son las 4:41 de la tarde. ¡No se nos vayan! A man decides after 17 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. A fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. They were friends at school. Yeah, yeah, yeah. get a little crazy. So we're never gonna survive unless we have a little. Down in the woods,

conexión entre la buena música y la velocidad puede salir un gran programa de radio. Ahora, ¿seremos nosotros capaces de hacerlo? Escúchanos los lunes y los jueves de 22 a 24 horas en Argentina y de 18 a 20 en México. Radio VIP, la experiencia en radio virtual. Ya estamos acá de regreso. ¿Qué dijeron? El duende se fue. No, aquí estoy. Si mi trabajo me costó que me dejaran usar el micrófono. Bueno. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Quiero saludar a la gente que nos está escuchando. En especial a Yoli, a Ale, a Reina, a... ¡Ah, Libe! ¡Hola, Libe! La Gavirú. ¿La Gavirú? ¡Ah, sí, la Gavirú! También a... Perdón, pero es que... Venía yo corriendo. Bueno, también a Trini. En especial a Trini, porque bueno, ella nos escucha todos los días en Radio Vipi. Muchas gracias, Trini. Bueno, Andresito, el niño Andrés. Ojalá ya se haya comido su sopa, Si no, que su mamá me hable y me avise y me... Y aquí lo balconeamos. Bueno, les voy a contar un chisme porque es hora de los chismes. Bueno, fíjense que leí una nota que me llamó mucho la atención. El encabezado dice así: la gira de Luis Miguel entre las más lucrativas de Estados Unidos ocupa el noveno lugar entre los espectáculos que recaudaron más dinero esta semana al obtener, nada más chequen, $585,346 en el Tour Cómplices. En el primer lugar, bueno, pues obviamente los primeros cinco lugares lo ocupa Madonna con 5 millones y piquito, Celine Dion con 1 millón, Tina Turner con otro millón, AC/DC con otro millón, The Coldplay con 1 millón, Neil Diamond con otro milloncito, Metallica, Neil Young, y de ahí aparece el señor Luis Miguel con estos $585,346.83. Bueno, y de ahí abajo, bueno, el número 20 está, en el número 10, el Kids on the Block, que ya revivieron, Sarah Brightman, Francis Bellion Orchestra, Robbie Williams, de ahí... Ah, Carrie Underwood, David Copperfield, Bob Dylan, etcétera. Muchos artistas más. Y las Cheetah Girls, nomás fíjense, las Cheetah Girls están en el lugar número 20 con $204,890. Así que bueno, ahí está el dato para que nadie les cuente. Ustedes lo escucharon aquí en Radio VIP y de voz de su amigo el duende de Radio VIP. Bueno, vámonos con música. Este es lo más nuevo de Doña Pink, de ahí nos vamos con lo más nuevo de Britney Spears y de ahí nos vamos con lo más nuevo de la señora Madonna. Estás en la licuadora, aquí en RadioVirtu.com. Used to be a fun house, but now it's full of evil clowns. It's time. Let's go. Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Está con ustedes al aire. Pape. Ya se les dijo que no está Pater. Pater anda borracho. No es cierto. Pater anda en algún lugar perdido alrededor de alguna botella. Bueno, me estaban pidiendo algunas canciones de Luis Miguel. Ahí está la de Luis Miguel, Santa Claus llegó a la Navidad. Ah, no, a la Navidad, no es cierto, a la ciudad. Pero bueno, de ahí nos vamos a ir porque, bueno, deben saber que el señor Luis Miguel le copió al señor Frank Sinatra y al señor Michael Bublé el haber sacado los álbumes de Navidad. Entonces, nos vamos a ir con estos dos temas. Bueno, tres temas. Luis Miguel, Santa Claus llegó a la ciudad. De ahí nos vamos con lo que toca a Michael Bublé con esta canción de Let It Snow. De ahí Frank Sinatra con otra canción de Navidad. Y regresamos. Son las 5:11, esta es la licuadora. Yo soy el duende en lugar de Pater, porque Pater no ha llegado. Yo regreso. Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Te siguen los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad. Hey! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Snow is snowing, wind is blowing, I can weather the storm. What do I care how much it may storm? Got my love to keep me warm. Can't remember worst December. Watch those icicles form. What do I care? Icicles form. Got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. Who needs an overcoat? I'm burning with love. My heart's on fire, flame grows higher. I will weather the storm. What do I care how much it may storm? Got my love to keep me warm. Heart's on fire, fire gets higher. I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love, I got my love, I got my love to keep me warm. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Son las 5:18 de la tarde. Nos vamos a con algo música de la exclusiva que hay aquí en RadioVIP.com. Nos vamos con el señor Chris Brown con Forever, el señor Akon con Right Now, esta canción de Na Na Na, que está pegando muchísimo. Y luego nos vamos con algo del señor Kanye West con Love Love Down. Luego de Sean Kingston con Paula de Anda, con otra canción que se llama There's Nothing. Bueno, yo regreso, son las 5:19. Estás en la licuadora, aquí con tu amigo el Duende. It's you and me moving out. I'm way down, you're so high off the ground. Sending for an angel to break me apart. Girl, where did you come from? Got me so undone. Gazing your eyes got me saying, what a beautiful lady. No ifs, ands, or maybes. I'm releasing my heart and it's feeling amazing. There's no one else that matters. You love me and I won't let you fall, girl. Fly. lie. Miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could dine with me. Wish you could dine with me. One that a grind with me. One that a grind with me. I want you to fly with me. Want you to fly. Miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could dine with me. Wish you could dine. One that a grind with me. One that a grind. I wanna be. senorita, me never want to leave her, no. Cause the girl look sweet, nothing compare her sweet, and me really want to take her home. Yo, cause she look nice, yeah, she is a one of a kind. When me look up in her eyes, yeah, she had me mesmerized. Picture perfect like a Kodak moment. When she kissed me goodnight, and she filling up on me. Yeah, we been there from the jump, never front, never stunt, never done. What an average girl done. And I can tell by her body language, she feels my emotions and got me anxious. So God be thankful, me and me a angel, and me really have to let her know. She's the woman of my life, and yes, she shine bright. So please let the chorus go. Oh, yeah. There's nothing in this world, there's not another girl that could satisfy my needs. There's nothing in this world, there's not another girl that can make me feel so seen. Cause me love her so right, when she hold me so tight, and she kiss me goodnight. Chill, girl, after school. Cause I ain't trippin', girl, it's up to you. And since then, we've been inseparable. Cause I did everything to get next to you. Since day one, you know I stay true. So ever since then, it's been me and my boo. There's nothing in this world, there's not another girl that can satisfy my needs. There's nothing in this world, there's not another boy. Satisfy my needs. There's nothing in this world. There's not another boy that can make me feel so seen. Cause my love bites so right. Entre la buena música y la velocidad puede salir un gran programa de radio. Ahora, ¿seremos nosotros capaces de hacerlo? Escúchanos los lunes y los jueves de 22 a 24 horas en Argentina y de 18 a 20 en México. Radio VIP, la experiencia en radio virtual. A nombre de todos los que integramos RadioVIP.com, te queremos agradecer por este tiempo que nos has acompañado desde el inicio de nuestras transmisiones. Asimismo, queremos felicitarte y desearte que en esta Navidad y el próximo año 2009 que está por comenzar, sea lleno de paz, amor, felicidad y salud para tus semejantes y contigo. Muchísimas gracias y muchas, muchas felicidades. Son los deseos de los que integramos. Radio VIP, la experiencia en el radio virtual.

lo nuestro, pa' empezar, no es de novela, ni de Romeos muriendo por Julietas. Ni haremos de Love Story la secuela, ni somos de este circo marionetas. Lo nuestro tiene un poco de desquite y no comparte fines de semana. Lo nuestro se cocina al escondite y se sirve de a dos sobre la cama. Por hoy déjame ser tu hombre perfecto, mientras que te aparece el indicado. Para casarte busca un arquitecto, para hacer el amor un desalmado. Lo nuestro no pregunta por futuros, jamás llegué o me fui con equipaje. Lo nuestro se sustenta en lo inseguro y no se ampara en celos ni chantajes. Ni tú ni yo, ni yo ni tú, queremos que se contamine este amor que sin permiso durará hasta que termine. Ni tú ni yo estamos pa' los modales que requiere el protocolo de las páginas sociales. Ni tú ni yo. Estás oyendo, inútil. Este amor durará hasta que tú quieras. Lo nuestro es por salvaje, verdadero, y no se ampara en códigos morales. Lo nuestro es clandestino y tan sincero que no precisa abrir más sucursales. Jamás te amenacé ojo por ojo, ni hago chantajes con lo que dijiste. Reinventas camas otras a tu antojo y nunca pregunté dónde aprendiste. Ni tú ni yo, ni yo ni tú, queremos que se contamine este amor que sin permiso durará hasta que termine. Ni tú ni yo estamos pa' los modales que requiere el protocolo de las páginas sociales. Ni tú ni yo. Yo ni tú. ¡Ay, dolor! Ni tú estás pa' jardín con sube y baja, ni yo pa' barbecues y domingadas. Aquí cada quien va para su casa, no se anda con tanta tarugada. Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Bueno, ya estamos de regreso. Para los que vienen llegando y no saben, bueno, yo soy el duende de Radio VIP. El día de hoy no pudo estar presente el señor Pater, porque me imagino que debe haber... se le deben haber pasado las copas un poco, pero bueno, ni modo, así es esto. Quiero saludar a Cositas, que me está escuchando allá en el puerto de Veracruz. Hola, Cositas, ¿cómo estás? También quiero saludar al señor DJ Luz, que también nos escucha allá en el puerto de Veracruz, a Diego, a Pablo. También un especial a mi buen amigo Mark. Mark, hola Mark, yo no tengo el gusto de conocerte, pero me dijeron que eres fiel, fiel a Radio VIP, y te mandamos un gran, gran saludo de parte de toda la gente de aquí, que transmitimos en RadioVIP.com. Bueno, saludos a todos ustedes. Vámonos con algo de los señores de Maná, con esta canción que se llama Rayando el Sol. Y por mi parte es todo. Yo espero escucharnos pronto, y esperamos también que el día de mañana el señor Pater ya esté en su programa de La Cava de Pater. Que pasen un extraordinario y muy, muy divertido jueves. Hoy, por cierto, me dice la gente de la administración de Radio Baby que a partir de las 8 de la noche el programa Vívala en Vivo va a tener dos conciertos, así que bueno, iniciamos a las 8 de la noche con Vívala en Vivo, con los programas de conciertos de artistas. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy buena tarde y nos escuchamos pronto. Son las 5:55. Esto fue La Licuadora. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te tu casa yo fui, no te encontré,